Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 24 de noviembre de 2017, momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, Jamie Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. En Bolivia, presidente Maduro participa en cumbre de países exportadores de gas. A partir del 1 de diciembre, llegará a 4 millones de familias bono del Niño Jesús. Del 1 al 3 de diciembre, realizarán jornada especial del Carné de la Patria. Pieza teatral. Hembras, mitos y café será presentada este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. Cultura. Este sábado y domingo, tercera Feria del Diseño llegará a PDVSA La Estancia. Primer Festival, Jazz Venezuela ofrecerá más de 15 conciertos en el Teresa Carreño. Regionales. En homenaje al centenario de Antonio Lauro, guitarristas jóvenes del país competirán en el concurso nacional Alirio Díaz. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Bolivia este viernes para participar en la cuarta cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que se celebra en la ciudad de Santa Cruz. Durante su intervención, el jefe de Estado ratificó que a pesar de las amenazas, este foro continúa su camino para fortalecer un mundo de iguales, pluripolar, multicéntrico, en el que todos tengan derecho al desarrollo. De dignidad, de independencia, de esperanza de los pueblos de América Latina y el Caribe, encabezada por nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías. Siempre que vemos a nuestro hermano Evo Morales, lo vemos al lado de Chávez, porque los dos les tocó empezar a abrir el camino de América Latina y el Caribe. Queremos agradecer el recibimiento, la acogida a nuestra delegación en todo el evento ministerial que ha sido sumamente exitoso. Podemos decir que esta cumbre ya ha sido un éxito total. Primera vez que se hace en América Latina una cumbre internacional de la magnitud de la que ha organizado el gobierno boliviano. Y eso es mucho decir también, porque expresa lo que ha logrado construir nuestro hermano Evo Morales desde Bolivia. Un país dueño de sus recursos naturales, un país que invierte la riqueza de sus recursos naturales en su pueblo, y un país que de la mano de este conductor, yo lo llamo el jefe indio del sur, nuestro hermano Evo Morales, ha logrado convertirse en punto de integración energética. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del 1 de diciembre, el Gobierno Nacional entregará un bono especial llamado Niño Jesús, por un monto de 500.000 bolívares a 4 millones de familias venezolanas, informó el mandatario nacional Nicolás Maduro. Hacemos, además a los niños les digo, a partir de diciembre el gobierno bolivariano le garantiza el Niño Jesús especial llega para los niños y niñas. Van a tener este año sus juguetes también, sus juguetes, la familia venezolana, los van a tener, no van a poner con nosotros, Emil, no han podido ni podrán, pues nosotros estamos movidos por la fuerza de la historia, es la fuerza más grande, generosa, hermosa que pueda tener un ser humano, que pueda tener un pueblo, la fuerza de los libertadores. Esa es la fuerza que nosotros nos movemos. Aquí está el sexta ticket, Venezuela, aquí está. Bono del Niño Jesús se llama. 4 millones de sexta ticket para protegerlas. 12 y 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante la entrega de 240 viviendas en Ciudad Tiuna, en Caracas, este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el 1, 2 y 3 de diciembre se realizará una jornada especial del Carné de la Patria, al tiempo que detalló que esta actividad se llevará a cabo en todas las plazas Bolívar del país. Cultura. Del viernes 24 al domingo 26 de noviembre, el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño se honra en acoger la octava temporada de la pieza teatral Hembras, Mitos y Café. Las funciones serán en los talleres de realización a las 6 de la tarde el día viernes y a las 4 de la tarde el fin de semana, 12 y 13 minutos. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. PDVSA La Estancia ofrecerá a la población caraqueña la tercera feria de diseño, la cual se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En esta oportunidad participarán 30 expositores y propuestas gastronómicas de gran variedad. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el próximo 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre se llevará a cabo el primer Festival de Jazz Venezuela, el cual tomará los espacios del Teatro Teresa Carreño, ofreciéndole al público más de 15 conciertos, clínicas de ejecución de instrumentos y conversatorios. 12 y 14 minutos. Regionales. El Teatro Alirio Díaz de Carora recibirá los más granados del quehacer guitarrístico Nobel del país, quienes participarán en el concurso nacional Alirio Díaz, del miércoles 29 de noviembre al domingo 3 de diciembre del año en curso, dedicado en esta oportunidad al centenario del natalicio del gran guitarrista y compositor Antonio Lauro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 2 y 15 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Harry Potter se cree que es un pobre diablo, porque tiene su cuarto bajo la escalera. Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi Habana vieja, mira a Harry Potter y aprende la moraleja. Mira a Harry Potter, que cualquiera se acompleja. Mira a Harry Potter. Harry Potter se cree que es mago brillante, porque va para la beca en un auto que vuela. Yo viajo cada día dentro de un rumiante, y cuando me vomita ya estoy en la escuela. Mira a Harry Potter, y eso no deja secuela. Mira a Harry Potter. Mira a Harry Potter. Vete en Potter no tiene problema en la vida. Solo un pase de magia y ya tiene un banquete. Mi mamá se hace magia 3 veces al día, pa' formar una alquimia con 3 ingredientes. Mira Harry Potter, pa' que yo mueva los dientes. Mira Harry Potter, es una cuenta pendiente. Harry Potter, en serio, no envidio tu escuela, con base material de lo más sugerente. No sabes lo que son las batallas de ideas, con la computadora el video reluciente. Mira Harry Potter y algún maestro emergente. Mira Harry Potter, no sabe nada, pero cuente. Mira Harry Potter. Harry Potter, ya puedes estar convencido que Minganga se enfrenta a tu vara y le gana. Tu lechuza no puede con mi vigirita, y tu escoba no puede con mi chivichana. Mira Harry Potter y aprende magia cubana. Mira Harry Potter, llégate un día a La Habana. Mira Harry Potter y aprende magia cubana. Mira Harry fluye.

mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, su fama nadie acuartela. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Hace ya 200 años que Miranda nos trajera, izando en aquel barquito una flamante bandera. Testigos los marineros y una gaviota viajera, y un sueño de libertad contra la bota extranjera. En nuestra bandera la trajo Miranda, y con tanto amor se la dio a mi patria. En nuestra bandera la trajo Miranda, y con tanto amor se la dio a mi patria. Del puerto no aburrido allá en la vela, el día antes desembarcó disparando a la conciencia, mirando y con tanto amor se la dio a mi patria. En nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi patria. Todos unidos, que nadie se quede fuera. Con un matiz los colores en una misma bandera. Luchemos como Miranda en el mar con sus goletas, sin permitir que invada la fuerza imperial norteña. En nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi patria. En nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi patria. Las 12 y 33 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita a la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a celebrarse a partir del 5 de noviembre hasta el 18 de febrero de 2018. Este evento será dedicado a Trinidad y Tobago y participarán más de 65 artistas venezolanos y extranjeros de 16 países latinoamericanos, 3 del sur de África, Irak, Palestina y China. Y se extenderá desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo Nacional de Arquitectura en la Avenida Bolívar de Caracas. El público podrá disfrutar de exhibiciones, talleres, simposios, conferencias, intervenciones artísticas, entre otras actividades relacionadas con las artes visuales. Te esperamos. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. El Museo Alejandro Otero de la Fundación Museos Nacionales inaugura en la Sala 6 la exposición temporal Cobertores y Suaderos del artista José Manuel Ávila. Cobertores y Suaderos nace de la inspiración de un taller mecánico, propiedad del padre del artista, donde creció y le tomó amor a las manchas que producía el trabajo con aceite y motores. Para José Manuel Ávila, en ese taller comenzó su pasión por la pintura. El trabajo de Ávila está estrechamente relacionado con lo vivencial y los ámbitos filosóficos. También, el pintor reconoce a su padre como una influencia directa, quien además de ser mecánico automotriz, es dibujante. Ávila es oriundo del Valle de la Pascua, estado Guárico. Actualmente reside en Guacara, estado Carabobo, donde desarrolla su proyecto artístico con el que ha participado en diferentes salones de arte, en muestras colectivas e individuales. Además de todo el arte de las explosiones, armonía, caos, cobertores y suaderos, estará presente la música del grupo Bicarbonato y las presentaciones Renacer de Francis Fermín y Cuerpo Sagrado de Ingrid Ruiz y Gustavo León. Todo esto en el atrio del Museo Alejandro Otero. Este sábado 25 de noviembre, 11 de la mañana. Te esperamos. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Cristóbal Jiménez, mejor conocido como el Coplero de Oro, nació el 18 de enero del año 1956 en El Mantecal, ubicado en el estado Apure. Cámara, vengo a caballo del pueblo de Mantecal, buscándolo para ver la fama que a usted le dan. Le puse la silla al potro, la falseta y el bozal, pensando que te hallaría en un baile en el Samán. Colega, ya... es uno de los representantes de la música llanera venezolana más destacados. Se formó como licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en literatura venezolana de la misma casa de estudios. Ha interpretado sus temas musicales en Suiza, Suecia, Alemania, Estados Unidos, Panamá, entre otros países. Ha sido ganador de diferentes festivales y también ha ganado infinidad de reconocimientos. En la población de Elorza, del estado Apure, hay una calle que lleva su nombre. Cristóbal Jiménez ha grabado una veintena de discos y es autor de temas que se encuentran en la memoria colectiva del pueblo venezolano, como Una casita bella para ti, Vestida de garza blanca y muchos otros más. Varios de los temas que ha interpretado se caracterizan por llevar un contenido de protesta en contra del latifundio, la corrupción y la violación de los derechos del pueblo. Cristóbal Jiménez es un defensor de los derechos de las etnias indígenas y de los cultores y cultoras populares. Tengo sangre de Yaruro y no la voy a negar. Mi madre la fruta burra de Palmarito, papá y yo nacido en Guachara, del motero más allá. El dialecto hasta abajo ustedes van a escuchar. Labor en la que se ha esmerado desde que es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Junto al comandante Hugo Chávez, cantó en eventos organizados por la Presidencia de la República, y entre los dos le dieron siempre un aire llanero a quienes los veían y escuchaban. De decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Sabes que soy tu hijo, llanura venezolana. En la actualidad, Cristóbal Jiménez sigue presentándose en eventos culturales con una labor invaluable en pro de las cultoras y cultores del pueblo venezolano. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Su canto al niño nacido, que es un niño santo, que baja del cielo y a todos consuela, trayendo consigo paz a Venezuela. Trayendo consigo paz a Venezuela. Quiero que al momento de nacer el niño se gana aguinaldo todos con cariño, que suene el curruco, que suene el tambor. En este momento de tanta emoción, quiero que

donde mueves la cintura con mi calipso de estaciones. De cultura manifestada con el tambor, el folclore que identifica a mi región. Y todo esto con este ritmo tradicional, donde mueves la cintura con mi calipso sensacional. Donde mueves la cintura con mi calipso sensacional. Hasta el sol del mediodía. Ay, santo, aparta de mi senda las espinas, dame aliento con tus besos hasta el sol del mediodía. Ay, santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía mi barca de nostalgia y desespero. santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía mi barca de nostalgia y desespero. Ay, santo, santo mío, que brilla, santo, tú sé mi guía, guía mi canto y sé mi melodía. Ay, santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía mi barca de nostalgia y desespero. Ay, santo, santo mío, que brillas tú. Consuelo, desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Tatuado en el corazón las letras de mi país, mientras viva y así muera, ya lo logré, y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Sentimientos es un río que suena, y ahí lo logré, y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Para que reciban al niño Jesús, para que reciban. el rey del mundo por ser bondadoso. Preparé la mesa, preparé la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, déjenlo venir, que el año que viene vuelve por aquí, que el año que viene vuelve por aquí. Preparé la mesa, preparé la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Pidámosle al niño, pidámosle al niño salud si conviene, para darle Pascua el año que viene, para darle Pascua el año que viene. Preparé la mesa, preparé la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Nacieron los nardos y las azucenas, nació el niño Dios, qué cosa más buena, nació el niño Dios, qué cosa más buena. Preparé la mesa, preparé la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. El Señor José, el Señor José, es tronco mayor, su mujer la palma, sus hijos la flor, su mujer la palma y sus hijos la flor. Preparé la mesa, preparé la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Por aquí pa' arriba, por aquí pa' arriba, por aquí pa' abajo, el niño Jesús pasando trabajo, vete santo niño pasando trabajo. Vámonos Emmanuel, vámonos Emmanuel, Salvador Pascual, que tu santa madre te mandó a buscar, que tu santa madre te mandó a buscar. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, el niño adorado, denle su aguinaldo, que no se lo han dado, denle su aguinaldo al niño del año pasado. Vámonos Emmanuel, Salvador Pascual, que tu santa madre te mandó a buscar, que tu santa madre te mandó a buscar. En una montaña, oscura y sin luz, venimos siguiendo al niño Jesús, venimos siguiendo al niño Jesús. Vámonos Emmanuel, vámonos Emmanuel, Salvador Pascual, que tu santa madre te mandó a buscar. Vámonos mi niño, vámonos mi niño, vámonos dijeron, que el tiempo está puesto y viene aguacero, que el tiempo está puesto y viene aguacero. Vámonos Emmanuel, Salvador Pascual, que tu santa madre te mandó a buscar, que tu santa madre te mandó a buscar. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Un tucucito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear. Un tucucito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear y a gozar. Y vuela por aquí, y vuela por allá. Vuela contento porque se quiere enferiar. Y vuela por aquí, y vuela por allá. Vuela contento porque se quiere enferiar el tucucito. La feria, la feria. Ajá, ¿qué pasa? La feria es lo mejor del año. Lo mejor que hay. La feria, la feria. La feria es lo mejor del año. Aunque vengan las muchachas que vamos a gozar, esta noche de feria me voy para el bulevar. Que vengan las muchachas que vamos a gozar. sabe tomar. Goza, que goza por el bulevar. El Tucucito no para de tomar y dice: con un palito aquí, con un palito allá. ¡Viva la feria de la Chiquinquirá! Con un palito aquí, con un palito allá. ¡Viva la feria de nuestra santa patrona, la Chinita, mi madre! ¡La feria! Santa. ¡La feria! ¡La feria es lo mejor del año! ¡Oye, Chichero, qué fue! ¡La feria! ¡La feria! ¡Ese sombrero! ¡La feria es lo mejor del año! ¡Que vengan las muchachas que vamos a gozar! Esta noche de feria me voy para la parrilla a gozar. ¡Que vengan las muchachas que vamos a gozar! ¿Qué? ¡Esta noche de feria me voy para el bulevar! ¡Oye, Julito Reyes! ¡La feria! ¡Estás contigo! ¡La feria! ¡La feria es lo mejor del año! ¡Lo mejor que hay! ¡La feria! ¡La feria! ¡Es! ¡La feria es lo mejor del año! Y dices, ¡arza! ¿Qué quiere el tucucito? ¡Que le den un palito! ¿Y qué quiere el cardenal? ¡Más caña para luchar! ¿Qué quiere el tucucito? ¡Que le den! ¡Macaña pa' bolchar! ¡A gozar! ¡La feria! ¡La feria! ¡Eso es! ¡La feria es lo mejor del año! ¡Aso! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria es lo mejor del año! Y en las calientes tardes de coros, ¡oye!, el tucucito no para de brindar. Y en las calientes tardes de coros, ¡oye!, el tucucito no para de brindar. Con una bota aquí, con una bota allá. Una y 21 minutos. La India es el mayor productor de medicamentos genéricos a bajo precio y más asequibles de todo el mundo. La fabricación de estos medicamentos sin marca es la esperanza para millones de enfermos y enfermas. Para las empresas farmacéuticas, en cambio, representa una amenaza, porque ven reducirse sus multimillonarias ganancias. ¡No puede fabricar esos genéricos! ¡Claro que podemos! ¡Son nuestras patentes! ¡Son nuestras ganancias! ¡Son nuestra gente! En el año 2001, 142 países miembros de la Organización Mundial de Comercio firmaron la Declaración de Doha. En este documento se autoriza a los países en desarrollo a fabricar medicamentos genéricos cuando se den graves situaciones de salud pública. ¡Podemos! ¡Claro que podemos! En la India ya lo estamos haciendo. La India, señores, es una, ¿cómo les digo? Una de las últimas esperanzas que tenemos para acceder a los genéricos en la lucha contra el SIDA y también otras graves enfermedades. Otros países ya no pueden producirlos porque las leyes internacionales de patentes lo impiden. Así se expresa Paula Farias, presidenta de Médicos Sin Fronteras de España. Pero es una esperanza que se ve amenazada en estos días. Última hora, la farmacéutica suiza Novartis ha demandado al gobierno indio acusándolo de permitir la fabricación de un medicamento genérico para la leucemia. Novartis dice tener la patente. De ganar el juicio, el medicamento costaría $30,000 al año. ¿Cómo? ¿Una medicina $30,000? Mercaderes, eso es lo que son, mercaderes de la salud.

alegre cabaña, al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra zaramulla y caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo mi negrita gozo y caramba. Su pollera colorada. Ay, como sandunguea esa negrita soledad. Con su pollera colorada. Ay, pa' allá y pa' acá esa negrita viene a gozar. Con su pollera colorada. Ay, mamá, llegamos, ye morenita, ven pa' acá. Con su pollera colorada. Contento, porque con su movimiento la inspiración ella me da, será color de canela, o ritmo sabor a pimienta. Como está de contento y caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita, ven oye caramba. Con su pollera colorada, ay que cuando la veo, vení pa' acá, vení pa' allá. Con su pollera colorada, ay pa' allá y pa' acá, esa negrita viene a gozar. Con su pollera colorada, que está, ajá, como le zumba. Con su pollera colorada. Con su pollera colorada. Con su pollera colora. Pollera colora. Con su pollera colora. Ay, cuando le canto soledad, es que estoy yo contento, porque con su movimiento la inspiración ella me da. Será color de canela, o ritmo sabor a pimienta. Como está de contento y caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita, vengo y caramba, con su pollera colorada. Ay, que cuando la veo, vení pa' acá, vení pa' allá, con su pollera colorada. Ay, pa' allá y pa' acá, esa negrita viene a gozar, con su pollera colorada. Que está, ajá, como le zumba. Selvas de puyes montañas. 40 minutos. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Embajada de Cuba, presenta Concierto Canción de Gesta, homenaje a Fidel, con la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la dirección artística de Luis Miguel González, con Lilia Vera y Cecilia Todd. Sábado 25 de noviembre, hora 3 de la tarde. Lugar, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada libre. Asiste. Y en eso llegó Fidel. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Porque tenemos mucho que contar. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. Asómate a La Ventana en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La Ventana, con Enza García, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Jardines y flores, oh, la vasta mariposa, en un esplendente día de mañana muy hermosa, entre jardines y flores, oh, la vasta mariposa. Qué bonita mariposa que trajo la primavera, y metida entre las flores parece una flor muy bella, y metida entre las flores parece una flor muy bella. Soy mariposa que vuelo a llevar este mensaje, y me paro en el celaje donde se encuentra mi diosa. Soy mariposa que vuelo a llevar este mensaje, y me paro en el celaje donde se encuentra mi diosa. Por eso que al pasar la vio cual si fuera rosa, y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa, y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa. ¡Arriba María! Hermana querida, este hermoso homenaje de tu maricela que dale. Thank you. los cristales y se me pueden romper. Déjame que te acompañe para admirar tus colores. Acércate a mi jardín, déjame ver sus flores. Acércate a mi jardín, déjame ver sus flores. Estoy volando entre rosas, donde yo soy muy feliz. Soy amiga de María y de las flores, y por eso estoy aquí. Estoy volando entre rosas, donde yo soy muy feliz. Soy amiga de las flores, María, y por eso estoy aquí. Déjala que revolara entre jardines y flores, con sus alas barnizadas pintadas de mil colores, con sus alas barnizadas pintadas de mil colores. Blanco sabanero, ay sabanero que florea en el mes de mayo. Quiero que me des razón, mi lirio blanco de mi novia y mi caballo. Lirio blanco sabanero, ay sabanero que florea en el mes de mayo. Quiero que me des razón, ay lirio blanco de mi novia y mi caballo. Que me viste trochear por aquel camino largo, echando la travesía del orzal Capanaparo, oyendo en la lejanía el pitar de un toro bravo. Cuando iba a visitar en el sendero lejano a una novia que tenía la hija de un millonario, amarraba el caballito a sombras de un batapalo. Quería mi caballito, ay lirio blanco, como se quiere un hermano, porque era el que me ayudaba, mi caballito, a conseguir el salario. Yo quería mi caballito, ay lirio blanco, como se quiere un hermano, porque era el que me ayudaba, mi caballito, a conseguir el salario. No volveré a atravesar ningún estero ni caño, ni volveré a trabajar en ningún trabajo llano, porque perdí mi cobija, mi sombrero y mi caballo. Y la novia que tenía solo y triste me ha dejado. Cantinero, por favor, sirva copas que yo pago, para ver si el aguardiente puede matar a mi guayabo. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. cantando aguinaldo con gracia serena, van los parranderos en la noche buena. Cantando aguinaldo con gracia serena, van los parranderos en la noche buena. Cuando seamos niños, existen fronteras, es amar la vida de mejor manera. Otros infelices surcan a mi patria, en tiempos modernos aún está en desgracia. A la luz de luna, de plata y de nácar, los aguinalderos van de casa en casa. A la luz de luna, de plata y de nácar, los aguinalderos van de casa en casa. Cuando seamos niños, no existen fronteras, es amar la vida de mejor manera. Nuestros infelices surcan a mi patria, en tiempos modernos aún está en desgracia. De pesebres llenos la ciudad parece, cada vez que un niño en vida amanece. De pesebres llenos la ciudad parece, cada vez que un niño en vida amanece. Cuando seamos niños, no existen fronteras, es amar la vida de mejor manera. Nuestros infelices surcan a mi patria, que en tiempos modernos aún está en desgracia. Cantando aguinaldo brota mi emoción por la tierra mía que añora otro sol. Cantando aguinaldo brota mi emoción por la tierra mía que añora otro sol. Cuando seamos niños, que existen fronteras, es amar la vida de mejor manera. Nuestros infelices surcan a mi patria, que en tiempos modernos aún está en desgracia. Cantando aguinaldo con gracia serena, van los parranderos en la noche buena. Cantando aguinaldo con gracia serena, van los parranderos en la noche buena. Cuando seamos niños, no existen fronteras, es amar la vida de mejor manera. Nuestros infelices surcan a mi patria, en tiempos modernos aún está en desgracia. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. Alegría a mi corazón, del cuatro sonoro el cambur pintón le pone alegría a mi corazón. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. ¡Viva la pavana, viva el parrandón, donde la ábreme el portón, que te traigo versos de mi inspiración. Ábreme la puerta, ábreme el portón, que te traigo versos de mi inspiración. Pero qué bueno se goza. Se va mi parranda para otra morada, a pasar el frío de la madrugada. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza allá al compás de la maraca y el tambor. La 1:58. Momentos de nuestra historia. El 24 de noviembre del año 1948 ocurrió en nuestro país un golpe militar por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales contra el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, quien asumió la presidencia de la República el 15 de febrero del año 1948. Fueron varios los motivos que provocaron la crisis política e institucional que generó la caída de Gallegos. Al ocupar los principales cargos de la administración pública, comenzó a ser tildado de sectario, denunciado por la oposición, y los niveles de intolerancia de los militantes llegaron a extremos tales de sabotear los partidos de oposición, en especial de COPEI y de asambleas sindicales, que en muchos casos llegaron a las agresiones físicas. Además, el descontento provocado por la penetración de los adecos en la institución castrense. Por tal motivo, los principales jefes militares, Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, se erigieron en negociaciones para tratar de aliviar las tensiones. Con esta finalidad elaboraron 3 puntos, que Rómulo Betancourt, el gran estratega y organizador del Partido Acción Democrático, quien era responsable del Estado, saliera del país por tiempo indefinido. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera, es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 2:02. Ven, cultiva tu pesebre, deja ya ese Santa Claus. Deja ya ese Santa Claus.